Azul. Bienvenidos a Soul Kitchen, programa con más proyección internacional que la tortilla de patatas y el aceite de oliva juntos. Bienvenidos. Soy negro, de tierra adentro. No tengo mamá, no tengo papá, no tengo mamá. Papá, soy negro de tierra adentro y vengo a la ciudad porque vivo solo, lleno de soledad. Y busco una niña porque quiero gozar. Y busco una niña. Te quiero saborear. No tengo mamá, no tengo papá, no tengo mamá, no tengo papá. Niña, no te pintes tanto, oh. Niña, no te pintes tanto. El encanto. No tengo mamá, no tengo papá, no tengo mamá. Soy negro de tierra adentro. Este río de músicas que es Soul Kitchen siempre tendrá una parada bajo el puente que es la música Laurel Atkin. Con este negro arrancábamos y el menú de hoy está compuesto por negros de habla hispana. Esa es la temática. Bienvenidos mis negros hispanos y negra hispánica. Buenas noches, yo soy Gerard. Buenas noches, yo soy Vero. Buenas, soy Javi. Hola, yo soy Dani. Y os vamos a servir un menú. Pues que tiene todo ese sabor pues de los 400 millones de personas que hablan español en todo el mundo. Oh, y que pocos. Y van a estar celebrando dentro de poco la la fecha cervantina, el 23 de abril, aunque tiene sus polémicas, ¿verdad, Dani? El 23 dicen unos, el 22 dice realmente la verdad, ¿no? O se supone que fue cuando murió el día 22. Hay una curiosidad, que Shakespeare y Cervantes murieron el mismo día, pero en realidad no es así. Porque murieron con una semana de diferencia. Se sincronizaron y dijeron, ¿cuándo te vas a morir? Yo mañana, joder, pues yo estoy por morirme hoy. No, pero que uno, lo que pasó es que uno se murió y estaba en un tipo de calendario, y en ese momento en España ya se utilizaba el nuevo calendario, y esos días de desfase, pues que al final los dos el 23, pero en realidad es mentira. Vaya dos, perdimos. Que además coincide el día 22, que te lo decía antes, el día mundial de... El día mundial, pues el día por la tierra. Un día por la tierra, así que... Es un día mundial. Es un día mundial. Se lo inventó un americano, pero bueno, era para concienciar con los problemas que tiene la tierra, sobrepoblación, bla, bla. Bueno, si empezamos a hablar de problemas, no ponemos música. Así que vamos a intentar solucionarlos a través de la música, y todo eso con una selección en castellano. Muy negra, siempre muy negra. De Lore Lacken no vamos a hablar nada más, ¿no? Decir que está, que este negro es una de sus canciones tradicionales recopiladas en ese disco con los Escarlatines. Sí, sí, que si alguien quiere escuchar algo más, que escuche el Ska Kitchen, ¿no? Sí, de Lore Lacken puede ir siguiéndolo en bastantes, ¿eh? También está en el episodio 5, en el Love, también sonamos alguno de Lore Lacken. Dijimos que si hacía un ska con pedorretas, lo pondríamos también. También es verdad, es así cierto. Pero en español solo tiene este disco, ¿no? Con Escarlatines, que son que una banda madrileña. Que yo sepa, sí, pero sí se le puede ver hablando en español, ¿eh? En algún... Son madrileños los Escarlatines. Sí, sí, anda. Sí. Bueno, chicos, ¿qué tal si vamos a...? Yo no lo sabía, sí, sí, tampoco. Orgullo vamos también. Vamos a por otro temilla. Venga, otro temita. Mefe. Pues Mefe es una MC, empezó como MC con 14 años, nació MC, en... Esto es un concepto nuevo, ¿eh? Vamos un a... MC, cantante de rap. ¿Sí? Y nació en Guinea Ecuatorial, pero bueno, se vino muy jovencita, creo que por ahí con 14, 15 años se vino a Madrid, está aquí afincada, y empezó, pues entró en la escena nacional del hip hop. Pues con todos, con el J mayúscula, el Morodo, bueno, empezó a abrirse también por el reggae con Morodo, con la Mala, Rodríguez le estuvo haciendo también coros de reggae mientras que ya cantaba. Por decir algo. Uy, la mala. En fin. Y bueno, pues el disco, la canción que vamos serio? A poner. Venga, va. Espera, un momento. Sí, sí, para decir que la Mala Rodríguez. ¿Mefe o la Mala? Para Mefe. Ah, vale. Ah, bueno, Mefe sí. Nosotros hemos entendido la Mala, ¿verdad? La Mala no. Bueno, entonces, un poco también, oye. La canción se llama Querida Amiga y es del disco, un disco que se llama Fuego, que es de una mezcla entre hip hop, reggae, también con ritmos africanos, producido en 2008. Y vamos a poner el tema ya. A mí me ha enamorado la base, debo decir. Es... Venga, Mafa. Mefe. Mafa en culo. Va. Dai, la música. Poseo demasiada rebeldía, maquillar el mundo a mi manera es dictadura, solución, hacerme de atadura. Lo intento, pero con lo que veo no me conformo, soy un ser inquieto buscando su asiento, y en el intento de que mis virtudes se transformen en defectos, y entre tropiezos y tropiezos permanezco, subo, bajo y me mantengo con lo opuesto. En ese aspecto la verdad es que me entretengo, si me equivoco rectifico y me perdono yo primero, sí, y me perdono yo primero, yeah, yeah. Y si no bajamos esos puños tal vez un día nos deje de llover. es en Madrid. Búscame en Malí o en Guinea. Estaré fumándome los doblaos junto a la playa en una hamaca. Cuando me canse de la ciudad, de las oportunidades, del estrés, de incomodarla tanto guachi, de pagar tan alto el precio por el aire, me iré a tomar el sol, a ponerme negra fulón, a meditar como caminar sin tropezar, a mis anchas, donde nada importa el que piensa, si piensa aunque piense, que ya va siendo hora, sí. Discúlpame, estoy en fase de erupción, pues sé que tú también luchas en contra de la manipulación. No le hagas caso al opresor, si no sabemos que no habrá una solución. Te regalo un trozo de mí en esta canción, solo a cambio de la mitad de la razón. Sí, un paso más hacia la revolución, fabriquen menos armas y defiendan más la pasión. Si tal vez irá mejor, menos armas, menos errores, menos retos, más acción. Estoy dispuesta a morir, sí, sí, sí, sí, en el intento por vivir, sí, sí, sí. Chapa, sí que lucharás por mí, sí, el camino duro no vuelve sin mí. Ah, Cervantes, le hubiese molado el rollo, le hubiese movido la mano buena. Temazo, ¿eh? Me ha molado, y a Cervantes también. Creo que estaba sacudiendo el brazo que no perdió el Lepanto. Estaba ahí, dale. Qué chispa tiene la tía. Es un cachondo el tío, ¿eh? Yo me lo paso súper bien. Vamos a es un ilustrajo. Vamos a seguir con negros, en este caso una combinación triple. No había visto tu camiseta. Sí. Ganja Time. Sí, sí, no estoy haciendo apología de nada, es que me gustan los colores vivos. Ganja Time. Ganja Style. ¿Cuándo están más vivos los colores que en el Ganja Time? Por supuesto. En todo caso, vamos con eso, una triple colaboración entre el DJ J mayúscula. Ariana Puello. Ariana Puello, la rapera también española. Y no, bueno, es dominicana, pero. Es dominicana, es verdad. Vive en España. Además, lo dicen en la canción. En una de, no sé si en esta o en otras, pero lo dices. Sí. Ella es dominicana. Es una triple conexión entre J mayúscula, Ari y. Y uno de los componentes de Orisas. Y bueno, J mayúscula, por presentarle un poco, lleva muchísimos años haciendo en la escena del hip hop, sobre todo. Empezó con CPV, con el Club de los Poetas Violentos, que fue de los primeros grupos de hip hop. Y estuvimos valorándolo, por. Por estar CPV, Eli Frante en ese primer disco de los CPV, de meterlo también como un clásico, una voz más de esto. Sí. Hoy estamos bastante hijoperos. Bueno, pues nos hemos traído a Jota, por lo menos. No, y lleva, decir también que lleva más de 10 años, yo creo, haciendo un programa de hip hop, ¿no? El Rimadero, que empezó con Frante, ya ahora lo hace solo. Y además que tiene un estirazo, ¿eh? Esto es lo que está pasando, loco. Tiene un estilazo, pero un poco repetitivo, ¿no? O sea, sí, es. Llevamos 10 años escuchando radio. Un poco lo mismo, pero. No, pero es su rollo, tiene personalidad. Sí. A mí me te perdono la vida. Yo alguna vez he escuchado que no soy puta, muy fan. Apaga tu radio. Es verdad que hay veces que pone demasiado reggaetón. Eso tiene. Yo es que hace bastantes años que no escucho tampoco. Pero bueno. Bueno, no sé, señores, pero que hablamos más que las persianas. Venga, Orisa, el tema. Con Jota. Mi compadre de Cuba, Guinea, República Dominicana, ya tú sabes. Todos Estamos en la casa aquí en Soul Kitchen, en esta edición hispanoparlante, donde todos los temas pues van a estar en la lengua del manco. Y no estamos hablando del langui, aunque vamos a cambiar el rollo, vamos a salirnos de la casa, pero no nos vamos a ir de Cuba, porque tenemos un temazo. Bueno, sí, nos vamos de Cuba, porque aquí americano, voy a hacer trampa, ¿vale? Venga, a ver. No es cubano. Pues vaya lío. Es americano, ¿no? Yo Cuba es... Hombre, americano es cubano. De Nueva York. Bueno, es de Nueva York. Es un puertorriqueño de Nueva York. Un puertorriqueño de Nueva York. Y tampoco como es... tantos otros de los buenos. Ay, se nos olvidó. Y tampoco es negro. Puertolico. No sé, siempre se nos olvida alguien en los programas. ¿Quién? No es negro. Pues el gran Jerry González con alguno de sus grandes amigos acompañado. Por supuesto, pero vendrá, ¿eh? Además es un guay chocolate en toda regla. Pero esto es otro puertorriqueño. Jerry, no, hay que decir que su banda íntegramente son todos los artistas son negros. Solo que él, bueno, eran negros, pues solo que él no lo era. Y tiene esta rumba cubana, para mí, de libro, que se llama Bang Bang. O sea, dos balazos. Y queda un buen rollazo que flipas. Bam, bam, bam, así bam, que bam, dispara, bam. Como Froilán. Bang, bang. Cuba es un casi un cubano por hacer esta rumba así tan modélica. Este conguista puertorriqueño que era el líder de esa banda que formó, y a mí me encanta este Bang Bang. Tenía todo el meneo. Homenaje al infantito con mala puntería. Y vamos a seguir en los ritmos caribeños. Vamos a seguir en Cuba, ¿verdad, Dani? Vamos a Ibrahim Ferrer. Ibrahim. Que este cubano de pro... participó en el Buenavista Social Club. Bueno, Buenavista Social Club, que era un club social de Cuba, ¿no? ¿Sabéis que era un club de Cuba? No, sabemos. No sé lo que es. Yo tampoco. Pues era un club de Cuba que... Vamos a pinchar en el enlace, que nos den más información. Dale, a ver, clic. Pues el caso es que esto era un club de Cuba en el que se juntaban músicos y tocaban música tradicional hasta que cerró, y 50 años después se hizo una película. Y bueno, hizo muy famosos a muchos de los integrantes, entre los que estaba Compay Segundo, Rubén González, que le vamos a decir. Compay ha sonado ya. Compay ha sonado ya, sí. Aquí, sí, claro. Y ahora con la Vaya Mesa. Por supuesto. De ese mismo disco y esa misma película. Bueno, esto es un temazo también. Cubano, a mover la cadera y esas cosas. Adelante. Animais, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? El tema se llama Mami me gustó. Mami me gustó. Sí que me gustó. Así que dale, mamita. ¿Qué te gustó, mamita? Ibrahim Ferrer, que como buen cubano fue, bueno, realmente él no fue de los longevos, porque solo duró hasta los 78. No está mal, pero bueno, Compay Segundo llegó a los 96 o así. Una barbaridad. Y el siguiente que vamos a meter está vivo todavía, lo cual es una bendición, y ya tiene 94 añazos. 94 añazos que tiene nuestro siguiente artista de esta noche. Ahora os lo desvelamos, antes veramos quién es. Pues un grande. Ya se lo imaginan ya. Sí. Thank you. esto. Me gusta porque Javi siempre elige el sonido. El sonido más jodido. Sí, el que está ahí escondido. Ese que... El sonido eso que era un güiro de esos, ¿no? Sí. Yeah. Pero Javi es eso, siempre se fija en el triángulo, en la orquesta. Está tocando ante la Filarmónica de Viena y él se fija en el triángulo. Eso tiene su mérito. Habla de su grado de ahí de buscar los matices al detalle. Es un perfeccionista. En todo caso, soy perfecto. Atención a nuestro siguiente, no sé si lo habéis adivinado quién era, ese pedazo de cubano de 94 añazos que sigue vivo y lo que es una bendición. Estábamos hablando del gran pianista Bebo Valdés. ¿Cuánto pesará Bebo Valdés? ¿Cuánto? No lo sé, pero es muy alto. Es muy alto, muy, muy alto, Mucho. Porque ¿cuánto pesará? Nosotros, un flaquito. Nosotros de cariño entre nosotros, entre los colegas y yo, le llamábamos la tortuguilla, porque parece una tortuguilla. Va ahí con su cuello y cuando se pone a tocar. Claro. Pero es un tipo maravilloso, entrañable, que se exilió de Cuba después de la revolución. Tras estar viviendo en Estados Unidos, en México, acabó dando con sus huesos en el frío, ¿no? En el frío Suecia, europeo. Y estuvo tocando ahí, haciendo alguna pequeña gira, pero en general acabó tocando en un hotel y así estuvo hasta mediados de los años 90, cuando le llama Paquito de Rivera. Y gracias a él y luego al documental Calle 54 que muy grande que saca Fernando Trueba, pues vuelve a ser una gran figura reconocida internacionalmente y actualmente vive en Málaga, si no me equivoco, o en Sevilla, creo que... sí, vive en España. Sí. Grabó en Lágrimas Negras. Está casado con una sueca, ¿eh? Está casado con una sueca. Se cogió una White Chocolate y está casado con ella. Claro. Aquí se dio a conocer, básicamente, bueno, en España, el disco Lágrimas Negras. Que con el Cigala. Con el Cigala, sí. No tiene ningún desperdicio ese disco, ¿eh? No, ni tampoco. Está muy escuchado por mi parte. Ni tampoco pero la es versión, la sí, versión de Lágrimas Negras que hace con Israel López Cachao y Paquito de Rivera, que lo hacen en un trío, tampoco tiene desperdicio. Ese Lágrimas Negras, fijaos lo que os digo, casi me gusta más que el que canta Cigala. Es instrumental, pero... Los tríos no tienen desperdicio. Los tríos tienen su aquel. Vamos en todo caso con un tema que tiene gracia porque es sumamente cubano y sumamente bluesero a la vez. A mí me ha gustado. A mí es una descarga. Es un Mississippi Mambo. Me había ido a por un café al piso de abajo y ya sabéis lo que pasa en estos edificios antiguos. Pedazo de tema. Realmente sí. Estábamos contando una anécdota y se nos ha ido de la cabeza el programa, sí, y todo. Sí, estamos aquí tan tal a lo nuestro, pero contarla, por favor, contar esto que pasó en el concierto de Bebo Valdés. Bueno, pues hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana llamada Majadahonda, aquí la Vero y yo nos colamos en un concierto de Bebo Valdés y el Cigala. Pero lo hicimos con gracia. Discretamente, no por cualquier lugar. Estuvimos media hora buscando el agujero en las defensas enemigas. Es que era como una carpa, ¿no? Era una especie de carpa de lona y todo el mundo estaba, además, todo el público estaba sentado en sillas. Sí, en sillas de plástico, ahí, de estas plegables. Y ellos con sus huevos aparecieron como ellos, el que nada. ¡Hola! Pero claro, la gente os miraba en plan de... Nos metimos aquí por debajo del escenario. Levantamos la lona y fuimos reptando debajo del escenario hasta llegar a la zona en la que nos podíamos sentar, y gracias a eso nos vimos de gorra al gran Bebo Valdés con el Cigala en esa gira de lágrimas negras. Además fue espectacular el concierto. Te ponían los pelos de punta. Conciertazo. Eso sí, todo el mundo estaba sentado menos nosotros. Alguno que se levanta de vez en cuando a la barra. ¿A quién le importa estar? Hubiese estado en relevé. Yo me sentí un poco observada, o sea, pero bueno. Fue la leche en todo caso. ¿Y con qué vamos ahora, Daniel? ¿Con qué vamos? Pues vamos con Chahuica. Vamos con la primera y probablemente única ranchera que va a sonar en Soul Kitchen, de esta cantante española, nacida en Palma de Mallorca, de familia guineana, y que, bueno, empezó a despuntar. Yo la conocí hace muchos años, cuando todavía no había grabado discos, y era una cantante de jazz que podías ver si estabas en algunas de esas jam sessions que se alargan hasta las 4 de la mañana, o que se alargaban entonces en el Café Berlín. Y era una tipa increíble, y ahora hace de todo. Ha cantado discos de copla y ya se ha marcado incluso este Volver, que es una ranchera en toda regla. A mí me pone los pelos de punta. Yo no lo he escuchado. He escuchado otras canciones. Una ranchera negra es lo que va a sonar ahora en Soul Kitchen. Yeah. A mí me ha gustado, también lo tengo que decir. O sea que, pero vamos, que mucho sentimiento ahí. Dale, güey. Una rancherita. Este amor apasionado que anda todo alborotado por volver, voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, yo sé querer. ¡Yeeha! ¡Ay, ay, ay! Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, me hace daño el corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Thank you. cosa hace tiempo y a mí se me llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, me hace daño el corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Ahora dile tú que no puede volver. ¿Que con qué, con, qué, no, con qué entrañas le dices que no puede volver? Ay, manito. Ven, Concha, que ya arreglaremos, ya arreglaremos nuestros problemas. No mames, güey. Ándale, pues me voy para tu casa. No bate, zurdo. Impresionante este precioso, sí, temazo de Concha Wicca, esta versión de ese volver que se ha escuchado con tantas cantantes. Ya ha llegado el momento de nuestra white chocolate de hoy. Gypsy Spanish chocolate. Vais a flipar con el white chocolate. Got to find a reason why my money's all gone. Y el Sanedrín, que se encarga de decidir ¿quién es el elegido por los dioses para ser el white chocolate de la semana? Esta semana no es unánime, ¿verdad? No, no ha habido discrepancias al respecto. Serias discrepancias. Mira, vamos a ver. Estamos divididos a un 50%. La voz de la falta de haber escuchado las cosas. No lo he escuchado, pero bueno. O sea, tienen prejuicios. El white chocolate de hoy es Chano Domínguez. Bueno, vale. Bueno. Eso, vale. Pianista. No nos lo habéis vendido así. Pianista, ¿eh? Yacero. Claro. No lo habéis vendido así. A ver. No lo hemos vendido así, pero realmente el pianista es Chano Domínguez. Gaditano. Y está la Martirio. Alguien a quien habría que escuchar. Y está Martirio. Que, aunque algunos la recuerden como la de la peineta, tiene su. La gafa de sol. Tiene su arte, la mujer. Y hay que saber escuchar. A Jan Nicholson se lo respetan, pero no a la pobre Martirio, que siempre sí, va con la mujer que habrá hecho. Aquí alguno dice pues que es una mediática. Todo un martirio. Es una coplera, y a mí no me parece mal que lo sea. O sea, no está mal. Hay cosas que, bueno, que apestan y que hay cosas que no. Y hay que saber. Y esto huele así ya un poco rancio. O sea, a lo mejor no huele a podrido, pero. Con este debate estamos, pero tú has tirado la piedra y escondes la mano ahora. No, yo he dicho que no, tampoco, pero no me ha gustado la idea, pero me ha hecho gracia. Yo os pido simplemente que escuchéis. Y es verdad que tampoco la he escuchado, así que no quiero juzgar. Todo el mundo merece una primera intención de hacerlo bien. Así ponemos cosas diferentes. Yo eso sí que estoy bueno, de acuerdo. Bueno, de cualquier manera, escuchar el piano de esta canción, porque no tiene desperdicio. Nuestro white chocolate de esta semana es el siguiente tema, que se llama... El tema se llama No me digas que no. No me digas que no, de Martirio. Es castizo este con tema. Chano Domínguez al piano. Qué buena mezcla, ¿eh? A la vera del agua tengo un barco de vela que es de miel y canela, de plata y cristal. Un barquito de ensueño que es la envidia del mar. Y sin que nadie lo sepa, en ese barco encantado tengo un cariño encerrado que nadie lo ve. Ese cariño es el tuyo, que es mi pasión y mi orgullo, y mi gloria y mi ley. No tengas celos de mí, que no puede ser verdad eso que vas tú diciendo y vas pregonando de mi voluntad. No tengas celos de mí, ni dudes de mi querer, que si yo vivo y si muero y es porque te quiero de ver a mi rey. que de mí tú nunca debes dudar, porque tú mandas en mi voluntad. Vente tú, mi moreno, vente a puerta de tierra, que hay un barco de guerra y lo vamos a ver. Vente tú, mi gitano, y verás tú qué bien. Iremos los dos juntitos y daremos un paseíto y tomaremos un chupito de vino del tren. Vente conmigo, gitano, que ese vinillo va a ganar y nos va a poner bien. No tengas celos de mí, que no puede ser verdad eso que vas tú diciendo y vas pregonando de mi voluntad. No tengas celos de mí, ni dudes de mi querer, que si yo vivo y si muero y es porque te quiero de veras, mi rey. Que tú no, nunca me has dicho que no, que tú a mí siempre me has dicho que sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¡Ay! Radiolé, tacata. Tócate los huevos. O sea, qué falta de respeto, ¿eh? Totalmente, pero es una, hay que decir. Unas bromillas. Sí, Janis Joplin es un güey chocolatopio. No lleva peineta. No está lejos. Hay que decir que Martirio es un white chocolate de lo más extraño. Por lo menos, es que ya no es, pero es que el white chocolate es, repito que es Chano, Chano Domínguez, claro. Pero de cualquier manera, a mí me parece, y la he querido poner porque a mí la canción me gusta, no solo por Martirio, la canción me gustaba y me gusta mucho por como el piano, el rollo que tiene así tan castizo que decía antes, y me parece que ella lo hace con bastante gusto y a mí me gusta. Además, hay algo que sí que quería decir en este programa, ya que estamos hablando de artistas negros que cantan o músicos de hispanoparlantes, ¿no? Hay que decir que en España se da una particularidad en la música, y sobre todo a partir de los años 90, y muy relacionado pues en esa mezcla que hablábamos de Bebo con el Cigala, de Martirio con Chano Domínguez y de muchas otras mezclas más, de la tradición del jazz, por un lado, del jazz americano, una música negra que viene de muy antiguo, ¿no?, pero que evoluciona con la música moderna, y también de la música afrocubana, que está ahí condensada y que viene aquí a España y se mezcla con el flamenco, ¿no? Claro, sí, sí, en la que hay una... Y da esta cosa tan... Una retroalimentación ahí muy... Muy interesante en todo música caso. Cubana, que además... Yo el otro día, vamos, la última vez que hicimos... la última vez pusimos la Vallamesa, estuve leyendo bastante acerca de Siendo Garay y tal, y hablaba de la influencia de Francia en la música cubana, y me llamó la atención, no sabía que existía tal. El caso es que... Están por todas partes los franceses. Están por todos lados. Sí, ¿te parece? Podemos ir con la... con la fumatanera. ¿Fumatanera? Pero sí. ¿Sabes lo que pasa? Yo no sé si... Lo podemos hacer luego, si no. No, no, aquí venían Javi viene preparado. Tiene dos y yo tengo otra. Era así la canción, ¿no? Entonces sí, ¿vamos o no vamos? Yeah. Yeah, man. Yeah, yeah, yeah. I was a little high. Wow. Imperio. I took dope. Yeah, Imperio. Cause I got high. Yeah. El caso es que yo tuve un día que dije... Y son, me dijeron, estos son cagadas. ¿Cómo te tiran los triples? Ahí, ¿qué muñeca tiene Dani? Ahí las muñequitas. Yo dije que el gran Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin y guitarrista de estudio durante mucho tiempo y guitarrista de los Jarvis, bla, bla, bla, bla, bla, había tocado como bajista en los Jarvis y no me equivocaba. Lo dijo. Tocó como bajista hasta que se dieron cuenta que el guitarra de los Jarvis era un puto paquete. Era, tenía todos los dedos de la mano izquierda. Todos los dedos eran los meñiques de la mano izquierda, para que os hagáis una idea. Era un guitarrista paquete. Realmente jodido. El caso es que no hablo, por supuesto, de gran Eric Clapton, que era el que estaba antes de que llegara Jimmy Page. Por supuesto. Pero luego acabó tocando la guitarra. Y no sé, creo que Javier también. O sea, era una Javier cagada. Creo que tenía una guardada para ti. Dani está. Soltó una muy buena. ¿De qué artista era, Dani? Era Raúl Midón. Raúl Midón. Raúl Midón. Dijo: era invidente desde la incubadora porque tenía un hermano gemelo y una manera muy particular de tocar la guitarra. Ese fue el motivo de y podéis ver invidencia. Y podéis verlo en vídeos en YouTube. Pero bueno, sí, el caso es que yo qué sé, estaría hablando tanto ya, pero, a mí no, Raúl Midón me pero me yo no entendemos si es que era ciego porque tenía un hermano, o sea, es ciego. Te lo explico. Sí, que te lo explique, ¿verdad? Mira. Yeah. Así te lo puedo explicar. Me parece viable. ¿Y tú, Gerard, qué dijiste de Bob Marley con Miss Mundo? ¿Qué canción? Ay, no, y no lo hemos mirado bien del todo. Yo dije que Is This Love. Que Is This Love. ¿Cómo se llamaba la? ¿Cómo se llamaba que meta la pata? Mundo, a ver, ¿cómo se llamaba? Remete la pata. Esa que Bob Marley le había dedicado Is This Love a esa Miss Mundo del con la que estuvo saliendo. Que estuvo. Que es la madre de Steven Marley o de quién? No, Damian, de Damian Marley. De Damian Marley. Bueno, entonces, estamos metiendo la pata donde no es de Damian, eso seguro. Entonces, esto bueno. Yo dije que es Is This Love y ahí me equivoqué. Y entonces Jao aporta una solución. No, ¿cuál es la solución? Porque tú ya las yo creo que es Turn Your Lights Down Low. Turn Your Lights Down Low, porque Rita Marley yo la he escuchado en una entrevista diciendo que le tocaba los cojones o el moño jamaicano tener que estar cantando en directo una canción que estaba dedicada para el amante de Bob Marley. Sí, y no la cantaba. Bueno, a lo mejor iba dirigida a Lauryn Hill, porque Turn Your Lights Down Low hace una versión ella y... Es verdad. Muy buena versión. Yeah. Esta se puede quedar para otro día. Sí, la dejamos. La apuntamos. Y así alguna cagadilla más, que ahora mismo no caemos. Buscaremos. Hoy ya estábamos patinando, ya levemente, hablando de los orishas. Información que debemos. En todo caso, vamos ya con lo siguiente que traemos para hoy, que es, vamos a Guinea, ¿no? Es Guinea, hip hop guineano. Sí. Un tipo que se llama Verso Roto. Un grupo que se llama Verso Roto. Y bueno, hemos estado mirando bastantes cosas de hip hop guineano esta semana, interesantes. Hay mucho. Podéis ver documentales mucho por ahí. Mucho de los bajos de Aska y esa. Pero, graciosos, ¿no? Sí, por lo menos curiosos, sobre todo pues porque... Por lo menos aportan otro punto de vista, otros problemas diferentes y cantan en español. Y ya que estamos hablando de cantar en español, precisamente en Guinea, el español en parte se pierde, pero en cierta medida se está manteniendo y gracias a manifestaciones culturales como el hip hop. Vamos a escuchar este Verso Roto. Atención, son un poco a retrete, porque es que son así las bases un poco... Producciones. De hecho, en el documental que estuve viendo sobre hip hop guineano, decían que cogían los finales de las canciones de hip hop cuando ya no cantaban, esos últimos bombos que suenan al final, sí. Los cogían y hacían el loop para poder cantar por encima, porque no tenían bases. Bueno. Y así nació el hip hop guineano, ¿no? De coger esos retales del final de las canciones de hip hop y hacerles loops. Para poder tener bases de alguna manera. Entonces, bueno, muchas bases nacen de loops. Sí, pero de programa pendiente que tenemos. En vez de coger un tema de funky como hacían loops. Los americanos, que con más medios o más cabeza o lo que sea, estos cogían el loop final de la canción ya producida y lo repetían a Teternum, así a tenían base. Y así tenemos este Verso Roto con su huelga verbal. Huelga verbal. Unas fotos antes. Es que han venido aquí unos fotógrafos que dicen que... Por favor, estamos haciendo un programa. Sí. Pueden tener un poco de respeto. De verdad, ¿eh? Yeah. Esto seguro que es el gobierno de Guinea. Te perdono la vida. Paparazzo, fuera. Apaga tu radio, sí. Hoy mi corazón te declara paz y libertad, nada más van. Las generaciones se paran y despiertan la huelga verbal. No me importa que seas un ganja man, zaramando persona legal. Unidos todos con manos en lo alto y marquemos la huelga verbal. Tiempo que aquí no se habla del mensaje traigo forma clásica del lenguaje. Todo parte del cielo en el que yo estoy. No me digas que fallo, sé bien a dónde voy. Soy testigo del abuso sexual a niñas menores en busca de pan de cada día. De cómo fue usted capaz de lanzar un mensaje que pueda dañar nuestro porvenir. Soy testigo de su intención porque piensa que mi futuro es nulo. Por cierto que la paz ya reina compartiéndose copas en la cocina. Y debí advertirle que su cargo de cultura nos hunde. Si tuviera corazón me daría la razón. Quiero una solución que valga. Solo importa su business, su vecino muriendo. Solo importa gozar del placer de la vida, su hermano matando. Solo importa su business, aquel niño deseando, yeah. Y se olvida que hacer más dinero no vale que tener cultura, oye, yeah. Hoy mi corazón te declara paz y libertad, nada más van. Las generaciones se paran y despiertan la huelga verbal. No me importa que seas un ganja man, Saramano persona legal. Unidos todos con manos en lo alto y marquemos la huelga verbal. Mi rap es una huelga verbal con una antorcha panorámica alumbrando el frontal fatal. En ese caudal infernal me manifiesto, acepto mi rebeldía porque me he cansado de limpiaros el culo, aguantarme esa saga de churros y recoger vuestras migajas. Diréis que no tengo experiencia de nada, mi boca huele a mierda, mi experiencia vivida es comparada a una sola pulgada. Pero yo os juro que en algo soy testigo en todo el tiempo que he vivido. Soy testigo de mi rap y de mi crítica constructiva. Mi rima es la misiva que hoy os mando denunciando lo falsante. Soy testigo de muchos robos, monopolios inculcados en el rollo, y que todo lo que enfoco resulta un despojo. Por eso me mojo de los secuestros, violaciones, corrupciones, abortos y maltratos. Soy testigo de los que pisan a los demás para tener más altura. Malgastan la cultura, enanos mentales matan el arte a redes sin censura. Nos toman como basura, quien nos quiere de todo corazón y nos da su ayuda. Soy testigo del miedo nuestro frente al terror que da el impacto. Las guerras por el petróleo, de lo que veo y en ello creo. Testigo del SIDA, cáncer, las hambrunas de Etiopía. Soy testigo del hambre que sufro todos los días. Es la monotonía de los días. Soul Kitchen, que está en la casa. La siempre in the house. Y perdonando vidas. Sí. Que podéis contactar con nosotros en sol.kitchen.agora@gmail.com. Sí, podéis seguirnos en Twitter en @sol_kitchen. Se están rapeando. Yeah, y su tono de rapero chungo. Hostia, nene. Yeah. Esto solo otra vez han venido. El caso es ¿dónde que más nos pueden seguir? En Facebook. Nos podéis seguir en Facebook, en claro. Sol Kitchen, todo junto. En Gatunes. Ahora Sol. En Gatunes, en sol_kitchen, podéis consultar todas nuestras listas con la música que hemos ido pinchando a lo largo de los programas. Sí, sí, podéis seguirnos. Y yo antes he lanzado así aquí una piedra de hacer una sección en la que, si conocéis a artistas locales, es decir, amiguetes que están haciendo música, yeah. Y os tengo parece colega, que os gusta y mi demás. Mi colega Joche, que tiene un grupo de reggae, tengo a la Pepa, que es una DJ de hip hop. Voy a mandar la maquetilla. Espíritu Negro. Que nos buscamos espíritu negro buscamos local. Espíritu el caso negro es que es, bueno, como, si tenéis algo que creéis que merece la pena de algún amigo, no solo porque vais a tomar copas y hacerle un favorcillo para cuando hace un concierto, nos lo mandáis al correo, que repetimos es sol.kitchen.agora@gmail.com. Lo he dicho como en Antena 3, pero porque estaba haciendo memoria. sol.kitchen.agora@gmail.com. Efectivamente. Y bueno, queremos sugerencias, queremos ponerlo, queremos empezar a hacer esa sección, así que ayudarnos, por favor. Nosotros buscaremos entre nuestros amigos, a ver si tenemos algo, buscar entre los vuestros. Y dicho todo esto, recordaros eso, que estamos ahí, que nos vayáis siguiendo, porque vamos a ir siguiendo poniendo unos grandes temazos. Vamos a despedir ya con... Nos vamos a Argentina. Un tema entrañable. Entrañable. Uno de nuestros favoritos, ¿no? Ya. Lo Fidel Nadal. Con Saberoko Sound System. Este es con Oscar T. No, con Saberoko. No, este que es Chandon Babylon, ¿no? Sí. Yo creo que este tema ahora lo miro, pero bueno. Yo estamos creo... ya metiendo la pared. Pues sí, pero es fumata. Yo propongo que apuestes. Ahora mismo No, tienes razón. De todas formas, este tema lo que tenéis que hacer. Dicho eso ya, la acabo de ver. Entonces, nada, ha sido una fumatanera instantánea. Exacto. El caso es ya que este resuelto. Tema, si vais a la Pedriza de Madrid, tenéis que ponerlo en la cola esa que hay para subir y bailarlo hasta morir. De camino a Pamplona también. Ha sido compañero este tema en cuerdas. Y ahora os lo ponemos a vosotros, Chandan Babylon de Fidel Nadal y los Saberocos. Dale, pibe. Sí, hey, con paciencia, patada tras patada, vamos pasando la velada. Sí, con Saberoco Sound System. Ajá. Cantando abajo a Babi Roña. Mondon, papi, Mondon Ron. Puros, las comedores de carroña. Te venimos a decir, sí. Chandan Babylon. Yeah. Chandan Babylon. Chandan Babylon. Chandan Babylon. Yeah. Chandan Babylon. Una vez más. Yeah. Chandan Babylon. Desde Caracas. Chandan Babylon. Para toda la humanidad. Chandan Babylon. Chandan Babylon. Yeah. Shutdown Babylon, shutdown Babylon, shutdown Babylon, shutdown Babylon, shutdown Babylon, que no pasaría nada si tú te vas, que no pasaría nada. Mira, mamita, si tú te vas. Decile. Tirando abajo a Babi Ron y cortando la confusión. Llegamos para cantarle a todas las naciones. Estamos diciendo nuestras opiniones. Sí, te vengo a decir, te voy a repetir. A los cuatro de la tierra les voy a decir en todos los rincones. Se las hay. Te mandaré un cuartico en humo lleno de mi amor. Te mandaré un cuartico en humo lleno de mi amor. Yo, ¿oíste? Te mandaré un cuartico en humo lleno de mi amor. ¿Lo que te dice? Celastia, Gustavito. Te mandaré un cuartico en humo lleno de mi amor. Shutdown Babylon. Shutdown Babylon, una vez más. Mejor si no te vas. Shutdown Babylon, y te quedas. Shutdown Babylon. Babilonia están abajo, son pura carroña. Desde mucho antes que la colonia. Sabes que solo traen pura ponzoña. Lo que te vengo a decir, por eso agarra la pipa y ponele la moña. La hierba santa desmorona Babilonia. Listen to me, darling. I want to break my guitar for you now. Listen to me, darling. I want to break my guitar for you now. Listen to me, darling. I want to break my guitar for you. I want to break my guitar for you. En todo caso, agarra la pipa y ponele la moña. La hierba santa que desmorona Babilonia. Y tenemos a nuestro queridísimo señor Gregorio, que ya está aquí, que tiene que hacer una reclamación. Acaba de llegar. Pues sí, tengo que hacerla. ¿Qué pasa, señor Gregorio? No dice usted ni hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal su mujer? ¿Cómo está? No se ponga usted, señor Javier. ¿Cómo está su mujer? Qué carácter tiene este chico, ¿eh? Sí, es así. Es más bien del género gruñón. Yo estaba aquí esperando cuando había empezado el programa y ha entrado tarde gritando todo jaleo. De malas maneras. Pero, pues, chaval, a cinco minutos de empezar. Tiene buen corazón. Y la Martirio esa a mí me ha encantado, ¿eh? No dudábamos. Señor, que yo estaba de fiesta con el Martirio. ¿Ah, sí? Estaba de fiesta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal es Martirio? ¿Ha visto alguna vez los ojos de Martirio? Yo no veía, ya sabe usted que yo la fiesta las empiezo antes que el resto. El caso es que yo venga a quejarme porque vosotros habéis oído hablar, chavales, yo a mis nietos les he hablado del Antonio Machín ese, el de las maracas. Sí, claro, Antonio Machín, cómo no. Sí. ¿Quiere que sonemos algo de Anthony Machín? Me gustaría. Dani, ¿tenemos algo ahí de Anthony Machín para ponerlo? Sí, creo que sí. Tenemos, a ver, espera, el don Gregorio. Tenemos Siboney, creo que se llama, ¿no? Sí, Siboney. Siboney, ya sabes. Esa le gusta. ¿Usted ha bailado esta canción? Yo soy más de barra fija, ya sabes. Pero apoyadito. Pero bueno, cuando había que sacar a las chavalas, esta era buena, porque era de las caderas ahí. Vamos a escuchar esta versión que hizo Antonio Machín con su cuarteto. Con sus maracas. Y sus maracas. Ay, maraca. De Siboney. Con las maracas era cuando empezaba yo ahí, ya. Dele a la maraca. Pues anda que usted, señor Gregorio, va fino. Los años no pasan en mal, ¿eh? Y así vamos, poquito a poquito, enfilando el cierre de nuestro programa, nuestro Soul Kitchen de hoy. Si lo estáis escuchando el día 23 y es el día del libro, regalarle a alguien un libro y una rosa. Promoved la cultura, porque lo que se nos viene encima, amigos. Se despide de vosotros el Gerard. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Hasta el próximo viernes. Hasta la siguiente. Pues no. Javi se despide. Javi. Bueno, yo me despido también. Vale. Que es. Es que, mira, mírale. Está ahí atontado. Ha traído don Gregorio. Huele a bodega este hombre hoy. Oye, chaval, un respeto para mayores, ¿eh? O me toque los cojones. Seguro que usted arrimaba la cebolla con esta canción. Hombre, está la mal de acordarse de la novia y eso. No, pues claro. ¿Cómo le voy a arrimar yo cebolleta a la 20 si lo hago todavía? Tengo 89. Ahora, chavalada, os dejo con la radio. Viernes, 10 de la noche. Despierta con Soul Kitchen en Agora Soul.